Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es mayo 22 y seguiremos leyendo el libro de Primera de Reyes. Estaremos leyendo el capítulo 14 y 15, el libro de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 20, y el libro de Proverbios, capítulo 13, del versículo 1 al 13. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y Jeroboam dijo a su mujer: Por favor, levántate, disfrázate para que no reconozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo. He aquí que ya está el profeta Ahías, quien me dijo que yo iba a ser rey sobre todo este pueblo. Toma contigo 10 panes, galletas y un frasco de miel, y ve a él. Él te dirá lo que ha de suceder al niño. La mujer de Jeroboam lo hizo así. Se levantó, fue a Silo y llegó a la casa de Ahías. Ahías ya no podía ver, pues su vista se le había oscurecido a causa de su vejez. Pero Jehová había dicho a Ahías: He aquí que la mujer de Jeroboam viene a consultarse acerca de su hijo que está enfermo. Así, y así ha de responder, pues cuando ella venga, fingirá ser una desconocida. Y sucedió que cuando Ahías oyó el ruido de sus pasos al entrar por la puerta, le dijo: Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué finges ser una desconocida? Yo he sido enviado con malas noticias para ti. Vi y di a Jeroboam que así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Pues bien, yo te levantaré de en medio del pueblo, y te hice el soberano de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y mi camino, en pos de mí con todo su corazón, haciendo solo lo recto ante mis ojos. Al contrario, has hecho lo malo, más que todos los que te han predecido, porque fuiste, y para provocarme a ira, te hiciste otros dioses e imágenes de fundición, y a mí me diste la espalda. Por lo tanto, aquí que yo traeré el mal sobre la casa de Jeroboam. Eliminaré en Israel a todo varón de Jeroboam, tanto al esclavo como al libre. Barreré por completo la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que no quede nada. Al que Jeroboam muere en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muere en el campo, se lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. En cuanto a ti, levántate y vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Todo Israel hará duelo por él y le sepultarán, pues este es el único de los de Jeroboam que será sepultado, porque de la casa de Jeroboam solo en él se ha hallado algo bueno delante de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová levantará para sí un rey en Israel, el cual eliminará la casa de Jeroboam en este día y ahora mismo. Y Jehová golpeará a Israel como cuando la caña se agita en las aguas. Arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, y los esparcirá hacia otro lado del río, porque han hecho sus árboles rituales de acera y han provocado a ira a Jehová. Entregará a Israel la causa de los pecados de Jeroboam. ¿Quién pecó e hizo pecar a Israel? Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Tirsa. Cuando ella entró por el umbral de la casa, el niño murió. Lo sepultaron y todo Israel hizo duelo por él, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, y aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y reposó con sus padres, y su hijo Nadab reinó en su lugar. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que Jehová había elegido entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naamán la Amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y con los pecados que cometieron le provocaron a hacerlo más que todos los que habían hecho sus padres. También se edificaron lugares altos, piedras rituales y árboles de acera en toda la colina alta y debajo de todos los árboles frondosos. También había en el país varones consagrados a la prostitución ritual, e hicieron conforme a todas las prácticas abominables de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y sucedió que en el quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo tomó. También tomó todos los escudos de oro que había hecho Salomón. En el lugar de ellos, el rey Roboam hizo escudos de bronce y los entregó a la custodia de los jefes de la escolta que guardaba la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuantas veces el rey entraba en la casa de Jehová, los de la escolta lo llevaban, y después los volvía a poner en la cámara de los de la escolta. Los demás hechos de Roboam y todas las cosas que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam. Roboam reposó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre era Naamá, la amonita, y su hijo Abías reinó en su lugar. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 1. En el año 18 del rey de Jeroboam, hijo de Nabat, comenzó a reinar Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca, hija de Absalón. Él anduvo en todos los pecados que había cometido sus padres antes de él. Su corazón no fue íntegro con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. No obstante, por amor a David, Jehová su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a un hijo suyo delante de él y manteniéndose en pie en Jerusalén. Porque David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y no se había apartado de todos los días de su vida de nada de lo que había mandado Jehová, excepto en el asunto de Urías el heteo. Hubo guerras entre Abías y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abías y todas las cosas que hizo no están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Judá. Había guerras entre Abías y Jeroboam. Abías reposó con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca, hija de Absalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como su padre David. Barrió del país a los varones consagrados a la prostitución ritual y quitó todos los ídolos que habían hecho sus padres. También depuso a su madre Maaca de ser reina madre, porque ella había hecho una monstruosa imagen de acera. Asa destruyó la monstruosa imagen y la quemó junto al arroyo de Quedrón. Aunque no quitó los lugares altos, sin embargo, el corazón de Asa fue íntegro para con Jehová todos sus días. Él introdujo de la casa de Jehová lo que había consagrado su padre y lo que él mismo consagró, plata, oro y utensilios. Había guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y estaba reedificando Rama para no dejar que ninguno tuviera acceso a Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que habían quedado de los tesoros de la casa de Jehová, en los tesoros de la casa del rey, y los entregó en manos de los servidores. Luego el rey Asa los envió a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Sión, rey de Siria, que habitaba en Damasco, diciendo: «Hay alianza entre tú y yo, como lo habían entre mis padres y tu padre. Aquí que yo te envío un obsequio de plata y oro. Ve y anula tu lienzo con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí». Ben-Hadad consistió con el rey Asa. Envió contra las ciudades de Israel a los jefes de sus ejércitos y los atacó: Gijón, Dad, Abel, Bet-Maacá, y toda la región del mar Kinneret, con toda la tierra de Neftalí. Sucedió que cuando Baasa oyó esto, dejó de reedificar Rama y habitó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a toda Judá, sin exceptuar a nadie, y se llevaron las piedras y la madera de Rama con la que Baasa edificaba, y con ellas el rey Asa, reedificó Geba de Benjamín y Mizpa. Todos los demás hechos de Asa, todo su poderío, todas las cosas que hizo y las ciudades que edificó, no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá, solo que el tiempo de su vejez se enfermó de los pies. Asa reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y su hijo Josafat reinó en su lugar. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de sus padres y en sus pecados, con los que hizo pecar a Israel. Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Baasa, lo derrotó en Gibetón, que pertenecía a los filisteos, pues Nadab y todo Israel tenían citada a Gibetón. Baasa lo mató en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Sucedió que cuando Baasa llegó a ser rey, mató a todos los de la casa de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam hasta destruirlos, conforme a la palabra de Jehová había mandado por medio de su siervo Ahías de Silo. A causa de los pecados de Jeroboam, quien pecó e hizo pecar a Israel, y por la provocación con la que provocó a la ira a Jehová Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todas las cosas que hizo no están escritos en los libros de la crónica de los reyes de Israel. Había guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en sus pecados con los que hizo pecar a Israel. Libro de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 20. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos, y muy de mañana volvió al templo. Todo el pueblo venía a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales, ¿tú pues qué dices? Este decían para provocarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El de vosotros que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al inclinarse hacia abajo otra vez, escribí en la tierra. Pero cuando lo oyeron, salió uno por uno, comenzando como los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaban en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Entonces ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo: Aun si yo soy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde viene y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús les dijo: Ni a mí me conocéis ni a mi Padre, y si a mí me hubieras conocido, a mi Padre también hubieras conocido. Estas palabras habló Jesús enseñando en el templo, en el lugar de las ofrendas, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Libro de Proverbios, capítulo 13, del versículo 1 al 13. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el burlador no escucha la corrección. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los traicioneros hallará el mal. El que guarda su boca guarda su vida, pero el que al mucho abre sus labios le vendrá ruina. El alma del perezoso desea y nada le alcanza, pero el alma de los dirigentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, pero el impío se hace odioso y trae deshonra. La justicia guarda el íntegro de camino, pero la impiedad arruina al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos, pero no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres, pero tienen muchas riquezas. Las riquezas del hombre puede ser del rescate de su vida, pero el pobre ni oye las amenazas. La luz de los justos brilla con alegría, pero la palabra de los impíos se apagará. Ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. Las riquezas apresuradas disminuirán, pero el que junta poco a poco irá en aumento. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. El que menosprecia la palabra se arruinará, pero el que teme al mandamiento será recompensado. Padre de la gloria, te damos gracias nuevamente, Señor, en esta mañana, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener, Padre. Señor, ¿qué podemos decirte, Señor? Si tú, Señor, eres el dueño, Señor, de todas nuestras palabras. Tú eres el dueño de nuestro corazón, Señor. Tú eres el que escudriña los corazones, Padre. Y sabes, Señor, que te queremos, Padre. Sabes que a pesar de nuestros errores, Señor, de que te fallamos, Padre, seguimos creyendo en ti, Señor. Tenemos fe, Señor, en ti, Padre. Señor, gracias, Señor, por ser un Dios misericordioso con nosotros. A ti sea dada la honra, Padre. Sea dada la gloria, Señor, porque tú la mereces. Porque tú eres un Dios, Señor, digno de ser alabado, Padre. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, porque desde el principio, Señor, de la humanidad, Señor, tú has estado allí, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que tú traes a nuestras vidas. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque nos mantienes en el camino, Padre. A todos aquellos que estábamos distraigados de ti, Padre, que estábamos fuera de tus caminos, Padre. Gracias, Señor, por haber estado pacientemente, Señor, esperando por nosotros para que regresáramos a tu camino, Padre. Gracias, Señor, por habernos cuidado aún, Señor, cuando no creíamos en ti, Señor, cuando aún no te hacíamos caso, éramos desobedientes, Señor. Tú estuviste con tu amor y tu paciencia, Señor, esperando por nosotros. Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por habernos hecho campeones desde el principio, por habernos dado, Señor, el privilegio de ser llamados tus hijos, Padre. Gracias por la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, Señor, que fue vertida en el Calvario para el perdón de nuestros pecados. Gracias, gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por nosotros. Señor, gracias por ese sacrificio, Señor, que tú has hecho, Señor. Gracias. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, que también merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Pues amigos, ha empezado el fin de semana, hoy es viernes, y pues recuerden que nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo bibliadiaria@gmail.com. Síganos escribiendo y también recuerden que también pueden visitar mi blog personal, que es www.ensupresencia.wordpress.com. Es ahí mi blog donde también pueden escuchar estos podcasts directamente desde allí. Hay algunos videos, pueden hacer algún comentario. Y pues yo sin más los dejo. Espero que el principio de este fin de semana sea de bendición para todos ustedes, a todos aquellos que vivimos en los Estados Unidos. Pues este es un fin de semana largo. El día de el lunes tenemos día feriado. Es el día memorial aquí en los Estados Unidos, por lo que pues hay que disfrutar este fin de semana largo, ¿verdad? Yo sin más los dejo. Recuerden que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y pues yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre tengan bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Hasta entonces.